por lo menos de la temporada. Vamos a ver cómo deviene este Superhistriónica en Radionauta, en la Ciudad de La Plata, en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en nuestras lenguas. Hoy, 25 de noviembre, es el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Hay movilizaciones en muchas partes de Latinoamérica y también en Argentina, en Buenos Aires, a las 18 horas sale una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo con todas las reivindicaciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con el aborto legal como bandera, por el aborto legal como bandera y contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Estamos en la 106.3, te estaba contando. Este fin de semana estuvimos en un gran encuentro nacional de colectivos de varones en la Ciudad de La Plata. Muchos colectivos, alrededor de 7, 8 colectivos de nuestro país y también compañeros de Uruguay, de Bolivia y me está faltando alguien más que ya vamos a decir. ¿Uruguay dije? Sí, creo que Uruguay dije. Este encuentro se realizó en la Facultad de Humanidades aquí en la Ciudad de La Plata. Y tuvo una serie de actividades para varones organizados y también varones de diferentes organizaciones sociales y políticas que estuvimos discutiendo muchas perspectivas y con este eslogan que ya se ha hecho conocido de bomba al patriarcado. También estuvimos ahí una movilización el domingo feriado a la catedral de nuestra ciudad. Así que vamos a estar compartiendo eso y mucho más con compañeros del colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad de La Plata. Así que quédate con nosotros, nosotras y nosotres. Vamos a agradecerle a Luciana que está ahí en la operación técnica. Vamos a agradecerle a Meli Mac, que es la que nos ayudó y nos creó toda la estética que anda dando vuelta por las redes sociales. A Paula Pita Fortín, que nos hizo la locución de todas nuestras artísticas durante el año. Y después vamos a seguir agradeciendo. Mi nombre es Cristian Prieto. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos en un ratito. A quedarnos sin voz por tanto gritar lo que nos disgusta. Dejemos de pensar en si es justa la culpa. Que el miedo es tirano y diluye las horas. O no, o quizás no, quizás sea aliado, pero eso influye. Corramos, que lo que anhelamos nos está esperando para abrazarnos tanto como nosotros a eso. Eduquemos el don de no conformarnos sin freno ni cuento, sin tanta atadura, que a estas alturas motivo nos sobran, lo que nos falta es tiempo. ¿Cómo sabes que no existe un mundo mejor que en el que creciste? Seguro, no sé, te ruego una opción que me llenen de dudas, que acudan de a miles, es que ya me cansé de la mala costumbre de querer estar a salvo y de tanta certidumbre hasta el hartazgo de prever hechos, preguntas, actos, respuestas y hasta los discursos, calcular la casualidad, la causalidad y hasta los impulsos de absurdas definiciones, sentimientos de manual sin emociones, de intentar descifrar el por qué no y el por qué sí. Pero sos tanta felicidad que no hay con qué darte. Cree en eso, cree en vos, duda del resto, hasta de mí. Los sueños no necesitan que soñemos, sino que estemos despiertos. Solo es otro comienzo que nos deshace. Vení, vamos, dejemos todo atrás antes de que nada pase. ¿Cómo sabes que no existe y cómo sabes que no existe? Si para crecer te rompiste, y cómo sabes que no existe. hasta las 7. Seguimos con Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Esto es así, Super Histriónica nunca tuvo, creo, un anclaje en la realidad real posta, o sea, nunca se vas a escuchar este programa si alguna vez tenés ganas y estás al pedo o no estás al pedo en vacaciones. Si querés escucharlo, están todos ahí en la página de la radio, radionautafm.wordpress.com. Puedes escuchar los más de 22 programas de Super Histriónica que seguro hay, porque no me acuerdo qué número sería este número. Podemos hacer como una, contar quiénes pasaron por este programa durante todo el año. Me acuerdo que el primer programa estuvo nuestra ya madrina, tenemos que decir, Susy Shock, abriendo el ciclo de entrevistas. También estuvo Carlos Enríquez, que es un varón que ejerce la prostitución en Santiago de Chile, que estuvo, bueno, contándonos su experiencia más personal respecto a lo que él considera un trabajo que tiene que ver con la prostitución masculina en un Chile que es bastante ortodoxo, tradicionalista, facho, misógino, y podemos agregar muchas más cuestiones. También estuvimos con Gabriela Mancilla, mamá de la primera niña trans que obtuvo su DNI en Latinoamérica, en el mundo y en Argentina, que es, estamos hablando de su hija, que es Luana, y estuvo contándonos un poco de lo que es, bueno, de lo que significó esta lucha para que le dieran su DNI con el nombre que había elegido, que eligió Luana, con muy corta edad, y cómo la acusaban desde muchos sectores de ser una madre que vestía a su hijo de niña. Bueno, es una lucha bastante interesante, importante, fuerte, que sigue haciendo Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla, bueno, exigió que se le diera el DNI a su hija una vez que ya estuvo aprobada la ley de identidad de género, o sea que con ley y todo también se le negaba este derecho a una niña trans. También estuvimos con Marlene Guayar, esta compañera activista trans, directora del TEJE, el periódico trans latinoamericano, donde estuvimos, luego de muchos intentos, pudimos hablar con ella, hablar un poco de lo que significa hablar hoy de la comunidad trans y también de lo que significa salir, intentar salir de este estereotipo obligado que tiene que ver con que todas las trans, en este caso las travestis, parece que la única manera que tendrían para subsistir es por medio de la prostitución. Este periódico trans lo que significa es que, bueno, en el Centro Cultural Rojas hay un proyecto de un taller de lectura y literatura para la comunidad trans, y desde ahí se produce este periódico donde ellas mismas son las que cuentan su propia historia. A ver, ¿quién más estuvo en Super Histriónica? Me tengo que acordar. Ahora, a ver, algún varón. Faltaron varones como entrevistados en el programa. Tuvimos mucha traba, mucha trans. ¿A quién más estuvimos? Me estoy olvidando, pero bueno, vamos a buscar en nuestra memoria dentro de un ratito, porque todavía estábamos como muy cansados de este fin de semana largo. Pero bueno, vamos a recordar de nuevo, nuevamente, que este fin de semana fue el tercer encuentro nacional de colectivos de varones, y luego de 18:30 vamos a estar compartiendo con compañeros del cole que van llegando, por suerte, a compartir lo que estuvo sucediendo en este tercer encuentro. Vamos a contarles que, bueno, los anfitriones fuimos el colectivo de varones antipatriarcales La Plata. Nosotros tenemos 5 años y medio de existencia aquí en la ciudad de La Plata. Nos juntamos en el Centro Social y Cultural y Político y Olga Vázquez, acá en La Plata, en calle 60, 10 y 11. Y estos encuentros nacionales comenzaron hace 3 años. El primero fue en el Centro Cultural El Transformador de Aedo. El segundo fue en la ciudad de Mendoza el año pasado, y el tercero fue este año aquí en la ciudad de La Plata. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo con los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales las sensaciones, sentimientos, emociones que se vivieron en este tercer encuentro de colectivos de varones. Vamos a un tema musical, el que sea, el que te parezca, el que elijas, y después volvemos. 1, 2, 3, 4. Me fui, el día más triste del mundo, y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo.

1, 2, 3. Hace tres años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando en los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace tres años estaba en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace tres años que estoy intentando terminar la carrera. Hace tres años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace tres años que estoy en Radio Nauta. Hace tres años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace acá. Tres años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. En Revista La Pulseada de noviembre, hablamos de la Iglesia Católica en tiempos de Francisco. Nuevos datos sobre la complicidad católica con la dictadura. La historia de la última nieta recuperada que involucra a Bergoglio. Las capillas franciscanas del movimiento Evita y la palabra de un docente perseguido por el arzobispado de La Plata. Además, en Revista La Pulseada de noviembre, un adelanto de 2A, El naufragio de La Plata, el libro sobre la gran inundación del año pasado, escrito por Josefina López Mackenzie y Martín Soler y editado por La Pulseada. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Radionauta, sonido para que sea. Hasta las 7, seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Me da gracia la cortina porque se nos pierden todas las cortinas. En general solemos tener una cortina de rap. Yo siempre soy medio anti-folclore. Está todo bien igual porque tuvimos problemas técnicos. Y no encontrábamos las artísticas. Ah, las artísticas las encontramos, Lu, ¿no? Sí, más o menos. Problemitas técnicos de las radios comunitarias alternativas como la nuestra. Así que todo se soluciona. Estamos en el último programa de Superhistriónica. 25 de noviembre, día de lucha contra las violencias hacia las mujeres. Y como estuvimos comentando desde que comenzamos, este fin de semana último, el sábado, domingo y lunes, se realizó el tercer encuentro nacional de colectivos de varones aquí en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Humanidades. Y ya estamos con compañeros del colectivo de Varones Antipatriarcales La Plata, donde vamos a comenzar a compartir un poco con nuestros oyentes y oyentas y oyentes. ¿Qué fue esto del encuentro? A ver, vamos a presentarlos antes. Está Sebastián, están los dos Pedros y está Damián del colectivo de Varones Antipatriarcales. ¿Cómo andan, chicos? Desinhíbanse, hablen o... Muy bien, buenas ¿Cómo tardes. Anden? ¿Cómo Muy andan? Bueno. A ver, primero que alguien me cuente, ¿qué onda lo del Encuentro Nacional de Colectivos de Varones? Un poco más lo operativo, ¿dónde fue? ¿Cuánta gente vino? No sé, que yo acá voy a ser de entrevistador, así que mucho no voy a decir. ¿Quién rompe el silencio? Yo empiezo a romper el silencio. Bien. Vino mucha gente. Calculo de los tres días, del sábado, el domingo y el lunes. Los momentos de más concurrencia pueden haber llegado como a 150 personas y en promedio debía haber entre 80 y 100 prácticamente todo el tiempo ahí. Después fue en el predio del BIM 3 y específicamente donde funciona ahora la Facultad de Humanidades, que nos prestaron y que nos fue súper útil para poder trabajar en un lugar que francamente es muy agradable porque está un poco aislado, no del todo de la ciudad, y permitió juntarnos, estar juntos y estar trabajando muy tranquilos y en un entorno que es realmente muy agradable. Y después, un poquito de más o menos cómo fue la estructura del encuentro. El sábado fueron llegando los colectivos, nos fuimos inscribiendo, después hicimos un plenario en el que lo que nos interesó era ir poniéndonos al día sobre cuáles eran las formas de organización y las actividades que se daban cada uno de los colectivos. Muchos de los colectivos se autodenominan antipatriarcales y otros no, y entonces eso genera diferentes dinámicas, por ejemplo, inclusive las diferentes regionales o las diferentes en las diferentes provincias, las dinámicas por las realidades del lugar son diferentes. Entonces era muy interesante ver las diferencias y los puntos en común que había entre la gente de Capital, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, de acá mismo de La Plata, de Uruguay. La verdad que era muy, muy interesante. Después, el domingo fue un poco más trabajo de elaboración teórica, de discusión. Tuvimos un taller que era común a todos, más por la mañana, y después por la tarde varios talleres, y uno elegía y se iba inscribiendo y después participando en los talleres. Y el domingo, grosso modo, las dos actividades más grandes o las más importantes que tuvimos fueron la mesa, una mesa abierta a la tarde, y una marcha después a la noche. Y no nos olvidemos, y una varieté que estuvo. Una varieté que fue como ser bien tarde, a todo terreno, sustentosa. Iba a preguntar justo ahí que comentó un poco Pedro, pero bueno, ¿de qué lugares son los colectivos que participaron? ¿De qué ciudades, de qué provincias? Además de, bueno, ahí que comentaban de Uruguay, un colectivo que tiene 6 meses de creación y que, bueno, es la primera vez que también se acerca al encuentro de varones. ¿De qué otros lugares? ¿Y qué otra pregunta iba a hacer? Bueno, después el comentar qué, los nombres de los talleres o qué temáticas se abordaron ahí. Y había colectivos de, además de Rosario, Mendoza, San Juan. Bueno, la gente que vino también vino gente de Venezuela, para recordar lo que dijo Pedro. Sí. De Chile, Paraguay. ¿Qué otros colectivos más estuvieron? Bueno, había un compañero de Bolivia. Sí. Bueno, estaba Cava o Buenos Aires. ¿Qué otro colectivo más estaba? De zona oeste, y de zona norte, de Escobar también. Córdoba, es verdad. Córdoba. Rosario, sí, ¿Ya lo habíamos dicho? Ah, lo habíamos. Y los talleres, por ejemplo, ahí Pedro comentaba a la mañana que hubo trabajo de talleres que y a la tarde. ¿Me pueden contar, a ver, las temáticas? Una de las temáticas era eurocentrismo, colonialismo y patriarcado, lo paraguayo. Eso lo coordinó el colectivo de Uruguay. Uruguay. Otro taller que recuerden, compas. Estaba el taller de espacio público, que lo coordinó Cava. Cava coordinó dos talleres, está el de sexualidades y el de espacio público, ambos muy interesantes. Y bueno, lo que se discutió más o menos ahí tuvo que ver con las formas en que el varón ejerce su sexualidad, cómo está construido el deseo, digamos, en esta sociedad. Y después también otras, en el espacio público hubo discusiones más referidas a el lugar de visibilidad de los colectivos de varones en los medios y la discusión entre espacio íntimo, espacio público, que también fue muy interesante. Bien, ¿quieren que escuchemos algo que creo que se llama Ponerle Bomba al Patriarcado? ¿Escuchamos el cantito y después volvemos y seguimos contando del encuentro? ¿Lo escuchamos? Anticapitalista, se rapeó un poco al patriarcado, ponele bomba, me encanta. Bueno, vamos a compartir también un poco con aquellos y aquellas que nos están escuchando sensaciones del encuentro más allá. Ya contamos lo operativo, cómo empezó. El eslogan de este encuentro era Bomba al Patriarcado y estuvimos escuchando este cántico que salió del taller de varones y feminismo el año pasado, el segundo encuentro de Nacional de Colectivos de Varones en la ciudad de Mendoza, y esta fue como la conclusión hecha canción de uno de los talleres que también había sido para todos los que participaron en el encuentro el año pasado. Me pasó una yerbita y bueno, y fue el eslogan de este año. ¿Qué les pasó a los varones en el encuentro de varones, el encuentro nacional de colectivos de varones? ¿Qué sensaciones? O primero, ¿qué expectativas tenían a nivel personal, individual y colectivo? Y bueno, y después, ¿qué les anduvo pasando? ¿Quién quiere comenzar con eso? Bueno, dejemos bache, compas. La cuestión, las sensaciones por ahí del encuentro, primero que funcionara desde el operativo para dar pie a lo que veníamos hablando. Y principalmente en lo emocional, las miles de maneras de ser varón antipatriarcal o en situaciones de desconstrucción o el deseo mismo, la manera de desear a la vida y a cada paso que damos los varones. Y es eso, eso lo más grande de todo esto que pasó, ¿no? Las miles de maneras de ser afectivos, afectivas, de politizar las cosas, el camino, la lucha, desde qué lado nos reivindicamos también, como sujetos o sujetas o sujetadas o sujetes. Y creo que es eso lo más maravilloso de eso, y que podamos compartir con distintas experiencias de vida, como dijo Pedro, como esto de que vengan gente de Uruguay, de las provincias, de otros territorios. Eso hace muy rico al encuentro, porque hace ver que la lucha que quizás en esta zona como La Plata quizás se vive más cotidianamente el conflicto, en otros lugares hay mucha más resistencia, más represión, y ver que esos compas necesitan de estar en contacto con nosotros y nosotros con ellos para que esta lucha sea más cotidiana y más, más horizontal. ¿Y a los demás qué les pasó, compañeros? Damsi. Sí, comparto lo que dice el Sebas. Y creo que el encuentro es un espacio muy copado, más allá de lo específico de las discusiones y de lo específico de el trabajo pautado metodológicamente, es también como un espacio que propicia la convivencia con otros varones, y creo que lo que se genera ahí y lo que no está del todo pautado y metodologizado, sino que surge de ese estar todos ahí juntos, es algo bastante potente que realmente te llena, digamos, de aire los pulmones. Y salir del encuentro después de haber vivido esos tres días con mucha problematización, pero también con muchos espacios de distensión, de vinculación con nosotros, realmente salís del encuentro con otras ganas, con otras pilas, incluso para ponerle a la lucha, y realmente renovado y con mucha, creo que realmente el encuentro es un lugar de estimulación, digamos, a lo que es la lucha antipatriarcal y también las pequeñas luchas cotidianas que también nos, por el hecho de ser varones antipatriarcales, tratamos de darnos, me parece. ¿Los Pedros? Acá tenemos dos Pedros. A uno le decimos Pedro P y a otro le decimos Pedro T. ¿Qué quieren compartir o qué se animan a compartir respecto más a las sensaciones, sentimientos post-encuentro? De sentimientos es una cuestión increíble, es un cóctel, es todo movilización, es muy impresionante porque no es lo mismo pensar, no es lo mismo discutirse ni replantearse algo uno solo que con un amigo al lado. No es lo mismo tratar de cambiar algo o tratar de generar alguna actividad de a dos que de a cinco. Y no es lo mismo cuando eso pasa a ser de a decenas o de a centenas. Y una cosa que era muy impresionante es toda la cuestión afectiva y de cariño que se fue generando, o sea, que había un poco desde el principio, pero que a lo largo de las horas y a lo largo de los tres días del encuentro era muy gráfico y muy evidente ver toda una serie de situaciones de cuidado hacia el otro, de cariño, de eso, de prestarse atención, de generar decenas de vínculos nuevos y que, como decía Adam recién, te llenan mucho de energía, o sea, te llenan mucho de muchas ganas y te dan muchísimas pilas para hacer todo lo que a uno se le vaya ocurriendo después. Pedrito, ¿querés compartir con nosotros algo? Sí, y para mí es una experiencia que pone en juego elementos que nos cuestan y pone en juego, y que un poco es la experiencia de que el cuerpo se transforma y poniéndolo en juego, y que únicamente a partir de esa experiencia de que el cuerpo está en juego uno empieza a transformarse íntegramente. Y para mí es como una experiencia que confirma un poco este ideal, este horizonte, esta apuesta política y que tenemos, que el cuerpo es un espacio de lucha y construcción política. Entonces, en ese aspecto, es una experiencia que confirma eso y que abre puertas y que es un potencial revolucionario increíble. Entonces, en ese aspecto entiendo, y ha sido una experiencia que nos ha atravesado a todos y a todes y a todos, en ese aspecto, en cómo uno se siente atravesado en primera instancia por un orden, por formas que lo vienen de hace tiempo, y cuando uno empieza y cuestionarse eso, y no únicamente en lo teórico, en lo discursivo, sino en el cuerpo y en cómo, empieza a encontrarse con uno de otra forma y empieza a reivindicar el cómo en esta experiencia política. Entonces, y para mí ha sido la confirmación y la realidad y el potencial y que tiene empezar a entender a la política en lo micro y en lo macro, digamos, en cómo lo personal es político y lo político es colectivo, y cómo a partir de entender esa dualidad y entender que únicamente y poniendo en el cuerpo y poniendo en juego experiencias, emociones, pero nunca y perdiendo el horizonte político de liberación y de lucha, es que se configura una disconstrucción política distinta, y un poco siento que apostamos a eso, ¿no? Y que el encuentro ha sido una apuesta, una disconstrucción que prefigura relaciones nuevas y prefigura una y política nueva, y que hace una apuesta a este estilo de política y a este estilo de y cómo y queremos y construir el mundo que queda y el mundo nuevo. Entonces, mi experiencia, mis emociones están atravesadas por eso, y porque uno cuando se pone en cuestionamiento aparecen, te afloran y cosas y que uno a veces no quiere ver, no está dispuesto a ver, y un poco ahí está el trabajo de construcción y construcción de hombres y mujeres nuevos y nuevas que ahí es donde y queremos apostar, pero entendiéndonos en una sociedad nueva, no en una sociedad y patriarcal y capitalista, y por eso entendemos que no hay de hombres y mujeres nuevas sin una sociedad nueva ni viceversa. Por eso bomba el patriarcado, ¿no? Estaría bueno una de las presentaciones de uno de los colectivos en la presentación, cuando comenzó el Encuentro Nacional, su presentación fue ¿A qué cosas les ponías bomba? Y ahí explotaban un globito en plena presentación del encuentro. Estás escuchando a integrantes del colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad de La Plata. Estamos con Sebastián, con Pedro T, con Pedro P, con Damián, con Damsi, compartiendo un poco esta experiencia del tercer encuentro de colectivos de varones acá en la Ciudad de La Plata. Y una actividad fuerte fue la del panel. ¿Quién quiere compartir un poco de qué trató el panel a grandes rasgos, el panel abierto del domingo 23, que fue justamente aquí en la Ciudad de La Plata, aquí en la Ciudad de La Plata, exactamente, en el Olga Vázquez? Que fue un panel abierto para compañeros que no estaban participando del encuentro y también abierto para mujeres y diversidades. ¿O quieren que escuchemos un tema y lo comentamos después? Hacemos esa, vamos a escuchar un temita musical y después hablamos del panel y seguimos acá con el Cole de Varones. Cole 1, 2, 3. Radio Nauta 106.3 años. Hasta las 7. Seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. A ella me enamoró, Luciana, con esa cortina, es como genial. Genial, Luciana, que nos puso esa cortina. Estamos compartiendo el último programa de Superhistriónica, este 25 de noviembre del 2014, en Radio Nauta. Y estamos con los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales. Siempre me suena que es muy largo nuestro nombre, chicos. Reveamos nuestro nombre. Sigamos anti. En un momento decíamos que estaba bueno antipatria. Está bueno ser un varón antipatria. El concepto de patria a mí nunca me cabió, no sé. Pero no vamos a discutirlo esta hora, por es el momento y al aire. Pero estaría bueno, antipatria. Varones antipatria, ¿no? No sé qué dicen, pero bueno. Antipatriar. Antipatriar. Siempre se puede decir cole en lugar de colectivo. Así que eso. O bondi, pero bueno, bondi, el bondi de varones sabemos que che, bueno, nos queda re poquito tiempo. Compartamos con aquellos que nos están escuchando y aquellas también. Bueno, estas dos actividades que mencionaron al principio del panel abierto, que fue el domingo. El domingo a la tarde, ¿no? Domingo a las 18:30, 19 horas. El panel que se llamó Feminismos y Varones, de lo irreconciliable a lo posible. Y después hubo una caravana bomba al patriarcado hacia la catedral. Si quieren. ¿Quién nos puede contar de eso? Empecemos por el principio. La primera de las intervenciones fue la de, miro el nombre para no equivocarme, Mabel Bellucci, que hizo un poco una historización sobre los varones y un poco más específicamente el movimiento homosexual o los homosexuales organizándose respecto de las cuestiones de género, la suya propia en principio, y después vino la dictadura. Y ahí un poco se cortó el tema, hasta que se pudo retomar un poco después. Ella de lo que habló era del Frente de Liberación Homosexual y específicamente de, no sé si sería su líder o por lo menos una gran cabeza del Frente, que fue Néstor Perlonger. Uno de sus líderes muy controvertidos, además, hay que decirlo. Sí. Y bueno, o sea, hizo un pequeño desarrollo sobre eso. Y después, luego de toda la represión que empezó con la AAA y que se continuó y se afianzó y terminó haciendo una gran carnicería de nuestro país durante la dictadura, esa discusión, por lo menos orgánicamente, y esa militancia orgánicamente, recién pudo ser retomada por la CHA y un poco más adelante por los movimientos LGTB y etcétera. Y ahora se sigue retomando y se sigue retrabajando. Bueno, eso fue como la primera de las intervenciones. ¿Y luego quién estuvo? Y después estuvo Flor Mafeo, de Oeste, de la campaña por la legalización del aborto. Y de lo que habló Flor Mafeo, ella puso en la mesa el papel que juegan también las diversidades en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y capaz una de las frases que más no queda es que el feminismo es de todos, así que hay que cuidarlo. Y lo que se puso en cuestión fue eso, de cómo hay una nueva corriente del feminismo que se viene gestando desde hace años, que lo que plantea es la inclusión de nuevos sujetos y esta idea de que el feminismo no es solo una lucha de las mujeres, que sin dejar de reconocer la lucha histórica y el papel histórico que claramente las mujeres tuvieron en la lucha feminista, pero la posibilidad de incluir nuevos sujetes en este feminismo. Y esto de la mano con lo que tiene que ver con con que en realidad este régimen que nosotros llamamos patriarcado nos atraviesa, está entrecruzado por muchas otras otros factores y variables que tienen que ver con la clase, con la orientación sexual, con ciertas cuestiones racistas que en un contexto latinoamericano uno no puede dejar de tener en cuenta para activar la lucha antipatriarcal y feminista. Y luego, ¿quién cerró este panel abierto? María Julia Constant, podemos decir. María Julia. Que pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, La Plata, y también integrante de la colectiva feminista Casa, Azucena Villaflor. Claro, y principalmente ella mencionó y hizo alusión en su exposición a cómo el espacio de la campaña en su momento tuvo una resistencia con la participación de varones, como diciendo, ¿qué vienen a hacer ustedes acá? Como manifestando esa autocrítica, si se quiere, y una reflexión desde el espacio, y que al mismo tiempo que fue un proceso de un tiempo y de maduración de las compañeras, y que nosotros también tuviéramos una especie de cuidado ante esa participación, y esa articulación hasta el día de hoy está teniendo muchos frutos, lo estaba contando Mabel. Y eso, manifestó más que nada eso, cómo la resistencia en su momento a la participación de varones, y que los varones tenemos que estar en una especie no solamente de participación, no del acompañar, sino de presente, fiel y ser parte de ese proceso como realmente tenemos que estar, no como cuidando, tipo como acompañando un proceso que son de ellas, no, es nuestro también. Y rescataba principalmente esos lineamientos. Bien, y después estuvo la caravana Bomba del Patriarcado, que fue hasta Plaza Moreno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Potente o no potente? Fue una bomba. Fue una bomba. Cuenten más o menos en 40 segundos, así por ejemplo, y empieza ya. Sucintamente, salimos desde el Olga después de toda esta charla que nos llenó de cuestionamientos y nos llenó de ideas y de ganas, y con un montón de carteles y de... como es, y de pancartas que fuimos armando durante los 3 días del encuentro, o los 2 días del encuentro en ese momento, nos fuimos hasta la Plaza Moreno, y en la Plaza Moreno hasta la Catedral. ¿Y por qué a la Catedral? Porque es las antípodas de nuestro pensamiento, en todo caso. Es lo más reaccionario, o por lo menos representa lo más reaccionario del pensamiento respecto de todo lo que tenga que ver con las sexualidades, con las individualidades, con el deseo. Y entonces es ahí donde se plantea la contradicción más grande entre las libertades de las personas y la soberanía de los cuerpos y el pensamiento de la Iglesia. Así que bueno, ahí fue el cierre del... Bueno, el cierre no, fue el cierre de la actividad abierta del Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, y el lunes después fue el cierre del encuentro en sí, que tuvo un plenario más como de propuestas. Ya tenemos el lugar del próximo encuentro, que va a ser la ciudad de Rosario, así que los compañeros del Colectivo de Varones Antipatriarcales de Rosario nos van a estar recibiendo el año que viene, el 2015, para seguir prendiendo la mecha, para ponerle bomba de una vez por todas al patriarcado, a la heteronormatividad, a la misoginia, a la lesbo, trans, homofobia y muchas zarazas más que nos hacen cada vez menos felices. Me empiezo a despedir. Compañeros, los adoro, los quiero un montón. Estamos viéndonos después de que termine el programa. Saludo a todos aquellos que nos estuvieron siguiendo este año de este programa, Super Histrónica. Me encanta hacer radio, amo hacer radio. Me encanta estar acá en el Olga Vázquez, en Radio Nauta, en la 106.3, que cumplió 3 años. Agradezco a Luciana, que estuvo en los controles. Al Colo, que estuvo también en los controles muchos programas. A Germán, también a Álvaro. A Melissa Ma, que hizo la artística del programa y que siempre tiró toda la buena onda. Le debo el regalito que siempre le prometí. Estaría bueno empezar a cumplir algunas promesas. Para fin de año está el regalito, Meli. ¿A quién más? A Paula Pita Fortín, que nos hizo la locución de las artísticas. A la radio, a las compañeras, a los compañeros con los que hacemos este camino tan hermoso, que es de la comunicación alternativa, del feminismo, del antipatriarcado. Bomba al patriarcado. Nos vemos, nos escuchamos, nos lengüeteamos, nos sentimos el año que viene, seguramente por aquí, por la 106.3. Chau. Well, David Bowie is one of the great artists of all time. Huge influence on not only my music, but my thinking as an artist. Space Oddity is kind of a funny thing. It was a song that had actually come out as a single and became a hit later when the moon landings happen. It was almost kind of treated like a novelty in the UK. For whatever reason, on that given day, I thought, oh, let's try it with the band. It seemed to fit with the Oceania feelings. Well, when we started playing the song, and I'd always liked the song, I thought, wow, this is really a great song. Much better song than I had ever thought as a fan. And that's playing it from the inside out. And so I think it's a tremendous song, and I'm really proud to play it. We'll be right back.